bar está full. Pónganse pillo, que todo es Argentina. ¡Burra! Más que está buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta fuego, te cachetazo en la nalga y beso para el escote. Si tu gato tira. Más que está buscando, que yo te azote. Pide que le meta fuego, te cachetazo en la nalga y beso para el escote. Si tu gato tira. No tira ni a palo. Más que está buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta fuego, te cachetazo en la nalga y beso para el escote. Si tu gato tira, lo pone mal, frote. Ya quería un distinto y le di azote con el cinto. Si pinta que pinto, por tu casa pinto. Jarra cortada, pomelo y tinto. Mientras te doy más oro que tu novio en el cruzo. Nosotros somos una banda. No te preocupes si mover la ataque se salga. Que lo llega justo, nunca se tarda. Y te roban capuchado cuando el otro se distrae. A vos te pongo a López y a tu no trotar. Diabla, queda pero quiero rezar. Tengo rey y juguete pa' salir a cazar. Y si corono la vuelta te vuelvo a soltar. Como el calle estoy tranqui, bájate los panties. Eso te lo azoto, mami, me pongo romanti. Cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pare. Porque hoy no soy el salado, soy Santi. Ey, de menores a fusa. Quiere que la azote a cara de rope. Me la toca cuando toque pistolera. Siempre me pide el fierrote. No quiero que me quiera, quiero darte que está loque. Ya no son besitos, doy azote. Recate uno trago, no vamos de joda. Copamos la mesa más piola. Pasamos con visera, vienen conjuntados. Y en el cuello un par de soda. Oh, ah, oh, ah. Hoy yo me la llevo a toda. Oh, ah, oh, ah. Más que está buscando. Más que está buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta fuego. Te cachetas en la nalga y beso para el escote. Si tu gato tira, lo ponemos al trote. Más que está buscando, quiere que yo te azote. Quiere que le meta fuego. Te cachetas en la nalga y beso para el escote. Si tu gato tira, lo ponemos al trote. Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba. Si caemos con el calle, se prenden los flashes. No damos detalles, giles que se callen, que se quedan solos. Si caemos con el lolo, le digo de rolo. Cuello frío, colo, ¿dónde están las polos? Los negros, lemon, en rolo. Siempre ando con miñera y el sala. Guacho, mi pana, andamos de gala. Mala vibra, no resbala, serio, pico y pala. A los voladores, cortamos la sala. Con la jarra llena, vacilo a todo nada. Yo la vi, bellaqueando así. Por eso subí, la solté en el beat. Mami, Sapucay, grita ay, ay, ay. Pide ay, ay, ay. Quiere ay, ay, ay. Tranquila y los ojos en Toronto. Vos está resuelta y yo re loco. Te pegajoso con los ojos rojos. No te hagas la loca que yo te azoto. El toto le rompo. Se repensó con giles, yo no compro. Tu gato que boquea, me usas el otro. Cuando para la pista entramos nosotros. Quiere que yo te azote. Que sabes que esta noche garrote. No eres a full pa' que los files anote. Yo lo solo alejo y calle. Los antibigotes. Te alcanzó, quieres más. Dani Cejas, Dani Cejas.